Aquí vamos con la mamá de Natalia Acosta. Creo que ya nos está escuchando. ¿Comunicaste, Nati? Sí, la tenemos lista. Bueno, ¿cómo está mi amiga querida? ¿Cómo estás vos? Hola, Cris, ¿cómo estás? Ella es María Bien. Cristina Balán Acosta, la mamá de Natalia Acosta. Y yo sinceramente quiero que vos presentes a tu hija y que nos cuentes hace cuánto tiempo la estás buscando. Bueno, mi hija se llama Natalia Liliana Soledad Acosta. Hace 8 años que la estamos buscando, desde el 29 de mayo del 2009. Estuvo en el juzgado provincial de Santa Fe. Después hicimos la denuncia en el juzgado federal de Santa Fe. Federal a los 3 años lo pasó a provincia. Provincia se lavó las manos, fue a la Corte Suprema. Y hasta ese momento se hizo poco y nada. En federal se hizo bastante, pero en provincia no se hizo absolutamente nada, más que un par de allanamientos que nosotros le dimos los datos a los padres. Y bueno, de la Corte Suprema volvió al juzgado federal y ahí estamos un poquito mejor. ¿Cuáles van fueron, a trabajar Cristina, el fiscal? Cristina, ¿cuáles fueron las líneas que se siguieron en la investigación? La búsqueda del teléfono, que le habían invitado a ejercer la prostitución en el México, que se baila con el caño, qué sé yo, ¿viste? Yo entiendo poco y soy media que no sé de esas cosas mucho. Soy una señora mayor, ¿viste? Antes no se hablaba de eso. No, sí, ya lo sabemos, Cris. Y ahora me tuve que poner, digamos, con palabras de la noche, a comparar cosas, ahí, viste, el papá, yo y los hermanos, ¿viste? Que siempre nos están acompañando, los hermanos de Natalia. Cristina, es decir, y que bueno, siempre desde el momento de la desaparición se barajó la idea de que fuera una víctima de trata. Sí, porque lamentablemente estaba juntada hacía un par de años, no me acuerdo muy bien, viste, 2 o 3 años, y el conviviente la mandaba a trabajar. Nosotros nos enteramos cuando desaparece Natalia, que trabajaba ella, que la mandaba a trabajar, aunque él haya dicho en la declaración que ella trabajaba porque quería, para darnos una ayuda a nosotros. No es así porque, te digo, no nos podía hacer una provista de vez en cuando, pero no que nos mantenía a nosotros, ¿entendés? Claro. ¿Qué tal? Rosaura te saluda. Hola. Bien. A 8 años de la desaparición de Natalia, ¿qué podés reconstruir o qué pista seguís hoy acerca de su paradero? Quererla encontrar, buscar abajo tierra, buscarla por todos los medios. Yo tengo Facebook, digamos, y me pongo en contacto con gente de afuera y mando la foto y le digo que la compartan. ¿Y la justicia la busca a la par tuya? Y ahora la justicia federal, sí, el fiscal está muy interesado en la causa. Hoy justamente nos hicieron ADN, ¿viste? No es nada alentador porque la están buscando bajo tierra, si no hacen el ADN. Pero bien. Se movió en 6 meses lo que no se movió provincia en 7, 8 años. ¿Entendés? Cris, me gustaría hacerte una pregunta a mí. Sí. Vos estás buscando a tu hija. Sí. Al igual que Susana Trimarco también está buscando a su hija. ¿En algún momento Susana Trimarco te acompañó? No, en ningún momento. Nosotros una vez fuimos a querer hablar con la presidenta, ¿viste cómo se te prende la lamparita que querés sí. que ir a ver que quién la puede buscar? Bueno, mi sí. marido me dijo que vamos, que yo quiero hablar con la presidenta. No fuimos. Bueno, le digo, de paso vamos a ir a la fundación de Marita. Sí. Entonces, como no tuvimos acceso a que la presidenta nos atienda, nos fuimos a la Fundación de Marita. Cuando vamos a la Fundación de Marita, pedimos hablar con Susana Trimarco. Claro, que es como vos, es una mamá que busca a su hija. Claro, pero la señora estaba en el lugar de la Fundación y nos hizo atender con una abogada y una psicóloga. ¿No? Sí. Y no nos dijo que si necesitábamos un abogado, que estaban a disposición de nosotros, todo lo que vos quieras. Después la misma abogada y la psicóloga nos mandó a lo del si no habíamos ido a los medios. Entonces nosotros dijimos que no, ¿viste? Porque no habíamos ido a ningún medio. Más que a los medios locales de acá de Santa Fe, pero los días que hacemos la volanteada, el 29 de mayo. Entonces le dijimos, vaya y hable con Estanciero, el apellido del productor. Negro Oro. Del Negro Oro. Entonces agarró, fuimos. No, atendí. La cuestión es que fuimos una vez, nos pagaron los pasajes, todo lo que vos quieras, las comodidades, la comida. Después, como había otra gente que se estaba por encontrar, nos dejaron para la semana que viene. Fuimos la próxima semana. Y la última vez que fuimos fue para alrededor del 15 de... Ay, miento. El 3 de junio del 2015. La primer marcha de Ni Una Menos, sí. Claro. Entonces fuimos y estuvimos en el programa. Y el Negro Oro, ¿viste? Habló con mi hija, habló con una abogada de acá de Santa Fe, Paula Espina. Todo, ¿viste? Bueno, se comunicaron. Y después estábamos ahí nosotros en el programa y nos dice el Negro Oro, ¿viste? Ahí apareció una llamada, dice, diciendo que que el marido la vendió a España. Terrible. Y a mi hija. Ah, mire, con la característica de acá de Santa Fe. Entonces agarré y le decimos, mira vos, ¿viste? Pero, ¿viste que vas a Buenos Aires y te deslumbra, digamos, a la gente de la provincia? Y bueno, después nos fuimos, salimos del programa, todo, ahí se cortó todo. Esa fue la única información que nos dieron. Apoyo económico por parte de Nación, de la provincia de Santa Fe, ¿cómo vas para poderte acompañar a vos en la búsqueda? Porque cuando una familia está buscando a su hija, se truncan el trabajo, se truncan muchas actividades que son lo normal, ¿no? Y luego no podemos avanzar en el plano económico ni en la búsqueda por falta de recursos económicos. ¿Alguien te ayudó, Cris? No, nosotros somos los dos jubilados, ¿viste? Y con ayuda de los hijos, de los hermanos de Natalia. Juntamos, ¿viste? Nos dan y nos manejamos, no sé, el papá y yo. Y nos movemos para cualquier lado. Pero del gobierno, no. Y no los apuntaron. Y bueno, y lo único que cuando fuimos a los del Negro Oro, sí, nos pagaron el pasaje, la comida, pero mientras que estábamos ahí alrededor. Sí, por supuesto, bueno, la invitan al programa, por lo menos pagarle los pasajes y el hotel, ¿no? Claro, sí. No. La estadía allá era por cuenta de nosotros y la comida, mientras que estábamos esperando que nos reciba el Negro Oro, sí. Y los pasajes. Pero si no, nada más. Y bueno, entonces, nos fuimos, como vimos que estaba la marcha, fuimos. Nos deslumbró, viste, la marcha, todo. Cuando llegamos a Santa Fe, todo, familia, vecinos, todo, toda gente que nos conoce, nos preguntaron si nosotros le pedimos la comunicación, que se comunicaron de acá para allá, para el programa, diciendo que el marido le había vendido a España. ¡Ay, no! Vos sabés que fuimos a la marcha y nos reolvidamos, y al otro día viajamos temprano para Santa Fe. Entonces agarra y me dice, ¿pero cómo? Bueno, llamarlo, dice el que te dijo que vaya lo del Negro Oro. Para pedir el teléfono de la persona que había llamado. Claro. Quien había aportado los datos acerca de la supuesta venta de Natalia. Claro. Entonces agarro y lo llamo, como yo lo tenía en WhatsApp al productor, lo llamo por WhatsApp y le digo, hola, le digo, soy la mamá de Natalia Acosta. Le digo, escúchame, yo necesito que me pases a mí, así yo lo llevo al juzgado federal de acá, o que vaya a la Protec, el secuestro extorsivo, que lo busque al Canal América, a la producción. Y dice, ay, no, dice, eso se elimina todo, dice, apenas termina el programa. Una información tan valiosa, le digo, la van a tirar a la basura. Y bueno, así quedó todo en la nada. Fueron de la Protec, yo lo volví a llamar, porque dice, a lo mejor lo tiene guardado la telefonista. Nunca más me contestó a mí. Y nunca más, y allá fueron los de la Protec y le dijeron que no había nada. O sea, viste, que no sé, si hay algún enredo ahí con la cuestión de la Marita Verón. Pero ella también, cuando recién desapareció la hija, tuvo una llamada de Tucumán y ella no. De Tucumán. Estamos charlando con María Cristina Acosta Balán, mamá de Natalia Acosta, a quien está buscando desde hace 8 años. Cristina, ¿en algún momento sentiste que la ibas a encontrar, que estaba cerca el encuentro, que había alguna pista cierta? No, porque las pistas se las dábamos nosotros. Las novedades, que vayan a averiguar, que vayan a llamar, que vayan acá, que vayan allá, eran de nosotros. Nosotros, la gente misma nos daba informaciones y nosotros se la pasábamos al juzgado provincial, que nunca hizo nada. No, es que no es su competencia tampoco. De entrada, esto nunca tendría que haberse enviado al juzgado provincial, se tendría que haber mantenido en la justicia federal. Sí, pero al no haber ninguna cosa que sea como trata, acá en la provincia de Santa Fe, a los 3 años, caduca. Cristina, no es más trata de personas. Quien fuera la pareja de Natalia, que bueno, con los datos que hay a disposición, es bastante evidente, digamos, que tiene o tuvo algún involucramiento en su desaparición. ¿En qué condición está hoy? ¿Nunca fue investigado por la justicia? ¿Nunca fue interrogado, indagado? Sí, fue a dar testimonial, a decir que ella trabajaba porque quería para ayudarnos a nosotros, y que no lo molesten porque él iba a ir con su abogado y le iba a hacer como una contradenuncia. ¿Y ahora en qué instancia está? Ahora es pastor de una iglesia evangélica, tiene una hija y una mujer, y el pastor que lo llevó a ser pastor o líder, qué sé yo cómo se llama, es un interno de la cárcel de Las Flores, que estuvo por violación hacia su hija. Así que mirá acá en Santa Fe lo que es todo, ¿viste? Uh-huh. Es todo turbio. Uh-huh. Terrible. Bueno, espero que nos mantengas al tanto, Cristina, bueno, toda la familia Costa, nosotros desde la retaguardia, yo en lo personal, nos comprometemos con ustedes de poder colaborar con la difusión y en lo que podamos ayudar. Estuvimos la semana pasada juntas y es lindo verte bien, es lindo verte fuerte y nada, yo quiero que... Por fuera. Ya lo sé. Pero... Te quiero mucho. Sí, yo también. Te quiero mucho. Gracias por todo. No. Ojalá pudiera hacer muchísimo más de todo lo que... Yo es que cambiaría directamente la justicia, ¿no? Cambiaría la justicia, cambiaría los sistemas de búsqueda, cambiaría absolutamente todo. Pero bueno, todo lo que esté en nuestro poder, sabes que estamos a disposición y vamos a seguir charlando con la familia Costa y tratando desde nuestro lugar de poder acompañarlos, ¿sí? Gracias, Cristina. Muchas gracias. Cariños. Gracias a ustedes. Chao, Anita. Chao. Un abrazo. Chao, un abrazo grande. Te amo.